Pero buenísimo. Doctor, estuvo haciendo declaraciones a la prensa hace un ratito. ¿De qué se trató esto? Ah, porque, bueno, y tiene gran implicancia por la utilización de agua, que a nivel de la población, desde una bomba, sí, que es ubicada en la estación de ferrocarril, que con gran demanda de ese agua. O sea que como la creencia de que era un agua buena y demás, que se utilizó durante muchos años. Ajá. Ante inquietud de vecinos, si ese realmente era potable o no el agua, se hizo un estudio. Ajá. El mismo, tenemos este el informe, que el agua no es potable, y con la, este, bueno, le informamos al señor intendente, el mismo me hizo reunir con el jefe de agua corriente de la localidad, y clarificamos el panorama de que la parte no potable podría ser solucionable porque se podría clorar, pero lo que salieron fueron muy, muy altos los niveles de arsénico, que eso producen enfermedades. Claro. Este, da para un valor de 0.050 tenemos 0.085. Claro. Y de acuerdo al código alimentario que me estaba informando, que dentro de un año se baja a 0.010 y estamos hablando a 0.085. Entonces, doctor, discúlpeme, ¿sí? Discúlpeme una humilde pregunta. Sí. Si el código alimentario lo va a bajar a 0.1, las aguas que tomamos nosotros aquí en el centro de la provincia van a quedar todas afuera del código alimentario, porque el Puelche y el Pampa tienen todos arriba de 0.4. Por eso que dice que a nivel del agua de agua corriente están trabajando, no sé de qué forma, porque sí, lo ignoro y no soy el encargado, sí, para decir. Ajá. Y yo el informe que vi puntual, porque esto estamos hablando de una bomba de agua, no de agua corriente, que es apta, que está a 10 puntos. Ah, eso hay que clarificar. Sí, sí, claro. A la población la que consume con seguridad Odol. Y acá el nivel que vi el informe es de 0.02 en Alvear. Estoy hablando que es lo que conozco. Está bien. ¿Y para qué la usan a esa agua, doctor? Y para todo. O sea, para alimentos, fundamentalmente. Pero no para consumo humano. Sí, sí, para consumo, sí, sí. Llámese para tomar mate, hablando en criollo, o para cocinar. O sea que, bueno, ahora la recomendación es no usarla más. No, la recomendación es medio dictatorial. O sea que la bomba se saca. Ah, directamente. Y sí, porque cómo va a explicar a cada uno. Entonces se hizo una información a la población para clarificar la situación. Está bien. Estamos escuchando al doctor Jorge González, director de salud de la Municipalidad de General Alvear. Y, doctor, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo van a reemplazar el uso de esa bomba tan importante? Es facilísimo porque tenemos, ajá, en toda la población, hasta en los barrios periféricos hay agua corriente. Claro. O sea que eso es como una, como un agua, entre comillas, bendita que siempre se utilizó y se tenía la creencia de que era totalmente potable. Claro. La misma se demostró que no, de acuerdo a análisis, que se podría con cloración modificarse, pero desde el punto de vista químico no es totalmente perjudicial. Claro. Entonces, la pregunta es si a alguno le pasó algo, y bueno, si tuvo alguna bacteria, cuadro de vómitos, diarrea, dolor, habrá ido a su médico y se habrá dicho comió algo mal, o el agua, claro, pero no puntualmente de esto. Exacto. Y en lo que respecta al arsénico, que son enfermedades que de tipo invalidante. Uh-huh. Y a través de 20, 15, 20, 25 años, yo ya hace 30 años que estoy y no se ha detectado ningún caso, claro, no hay diagnosticado. Ahí está. Pero no hay que esperar que pase. Entonces, claro, por eso es que fue que se dio la información para que la gente esté clarificado de los por qué se hacen las cosas. Uh-huh. Y bueno, que es para el bien de la población. Seguro. Doctor, también hay novedades sobre el tema de vacunas, ¿verdad? Sí, acá tenemos un alto índice y eso es mérito, entre ellos lo incluye usted, a la cobertura periodística y a la difusión que se le dio acerca de la importancia de la vacunación. Uh-huh. Y ahora hemos recibido que el sábado 29 y 30, aparte de vacunarse todos los días, pero sábado y domingo durante todo el día, se va a reforzar para complementar a aquellos que no recibieron la vacuna. Claro. Esto a nivel nacional, previendo que fabriquen anticuerpos y previendo que la enfermedad entonces ya no nos ataque como el año pasado. Seguro. Que nos estuvo, pero sí, corriendo. Doctor, es bueno recordar, perdón, esto va a ser sábado y domingo la vacunación. Sí, la vacunación sigue como hasta ahora, acá se vacuna de lunes a viernes y sábado a la mañana, eso todos los días, uh-huh, pero ahora se agrega sábado y domingo, sábado 29 y domingo 30 durante todo el día. Uh-huh. Entonces, para darle mayor ejecutividad, que alcance a toda la vacuna, que sea todo para bien. Está bien. Doctor, ¿y esto va a ser alguna... está el objeto, digamos? Es nacional, ¿eh? O sea, que yo acá difundo lo que usted me pregunta. No, está bien, pero esto va a ser para... H1N1. ¿Alguna parte en especial de la población o abierto? Todo. A todos. No. Acá tenga mutual, no tenga mutual, todo. Los mayores de 65 ya tienen la trivalente, que lo canalizan a nivel local acá, por lo menos a través de farmacia. Está bien. Pero los otros grupos, en forma masiva. Todo el mundo. Siguiendo los mismos canones, de 1 a 4 años, después las embarazadas, hasta los 6 meses de post parto, y los que no entran en el ranking, personas de mediana edad, pero que tengan problemática puntual de asma, o obesidad mórbida o otro tipo de patología también, ahí está. Bueno, así que todo el mundo a vacunarse, y el que trabaja puede ir sábado y domingo, ¿no? Muy bien, es una buena noticia. Doctor González, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? No, agradecido a ustedes, porque esto nos sirve mucho a nivel de la población, que somos todos los beneficiados. Ahí está, gracias, bueno, hasta luego, chao. La palabra entonces del doctor González, director de salud de la Municipalidad de General Alvear, contándonos, interesante tema este de que se pueda uno vacunar sábado y domingo en el Hospital de General Alvear. Es una muy buena noticia realmente, porque hay mucha gente que trabaja